caso que otro nuestro presentador. Este es el episodio de mediados de marzo del 2024. Hoy no tenemos charla con Calvo Espósito porque la verdad es que él quería y a menos que no, yo no quisiera, pero que el tiempo, lo que hay muchas veces, coordinarse para quedar, crear un tema, etcétera, es complicado. ¿Vale? Bueno, para la próxima vez, no os preocupéis que Calvo Espósito vendrá con sus cosas raras. Y mientras tanto os voy a entretener yo con una cosa que me tiene un poco preocupado, no preocupado, pero una cosa que oigo mucha gente hablar, mucha gente decantarse, y creo que muchas veces la gente no sabe lo que dice, que es el tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Inteligencia artificial, tal y como inteligencia, no existe, ¿vale? Es un término que se usa para aplicar a una cosa de la informática, que son los lenguajes, los modelos de lenguaje gigantescos, ¿no? Y son como unas bibliotecas gigantescas. Tú le dices, búscame esto, y este te lo busca, intenta reproducirlo, intenta hacerlo. Las bases de la inteligencia artificial es que realmente no hay inteligencia. Por ejemplo, os voy a contar que con el Stable Diffusion, tú le dices que es un programa de estos para crear imágenes, tú le dices, créame esto, y las cosas que está entrenado el cacharro en hacerlo, te las hace. Las cosas que no está entrenado, no te las hace, o te las hace muy, muy mal. Se nota muchísimo. Yo, por ejemplo, estuve intentando hacer unos jugadores de fútbol americano, es el ejemplo que yo siempre pongo, porque es lo que más me cuesta. Dices, hazme unos jugadores de fútbol americano, y me salían fatal. Porque los modelos que se usan en la inteligencia artificial, que es lo que básicamente usa las inteligencias artificiales, son motores. Siempre no voy a entrar en la parte técnica, pero que os hagáis una idea, las inteligencias artificiales son el motor, que es el programa que ejecuta algo, y luego el modelo. El modelo es como la biblioteca donde busca el cacharro, ¿no? Entonces, si no tienes un modelo que esté especializado, por ejemplo, en fútbol americano, pues lo que te hace fútbol americano es bastante cutre, ¿vale? Entonces, cuando yo le pido que me haga imágenes de fútbol americano, siempre me hace unas cosas muy cutres. Si le dices que me haga un tío mirando al horizonte, pues te lo hace muy bien, porque eso tiene muchos ejemplos y se basa ahí para crear modelos nuevos, ¿vale? Entonces, normalmente la gente, la cosa que hay es que hay que estar en contra de las inteligencias artificiales, porque te van a robar el trabajo y porque te van a quitar de tu puesto de trabajo y porque a los diseñadores y a los ilustradores les está quitando el trabajo, ¿no? Bueno. Yo entiendo que siempre esto es lo de siempre, ¿no? Pues supongo que el que inventó la imprenta, cuando salió la impresora, pues diría, joder, me van a quitar el trabajo. Bueno, sí, pero hay que evolucionar un poco, ¿no? Para mí muchas cosas estas son herramientas. Luego entraré en esto, pero voy a contaros un poco las cosas que yo creo que a día de hoy yo utilizo para algunas cosas la inteligencia artificial y lo encuentro muy práctico. Y os voy a contar las cosas que yo creo que os podrían mejorar quizás hoy, quizás un poco a unos años, ¿no? Por ejemplo, primero, la primera cosa que se me viene a la cabeza. Tú le puedes meter a una inteligencia... Hay inteligencias artificiales que hablan, ¿vale? Tú le pasas un texto y te habla. También está la inversa, ¿no? Que yo la uso mucho, la inversa, que es la de le pasas un audio y te crea una transcripción. Que esa también voy a hablar luego. Pero la de que tú le pases un texto y que te lea las reglas está muy bien. Tú igual no tienes tiempo para leerte el manual, pero tú puedes coger un manual, te lo metes en un podcast y te lo lee con unas voces que están bien, ¿vale? No es nada del otro jueves, pero te lo lee bien, no te lo lee como robótico, así como... No, te lo lee bien. ¿Para qué puede servir esto? Pues ya digo, pues no quieres leerte unas reglas, pero quieres repasarlas o quieres oírlas y... Porque es un manual de un juego muy raro que nadie ha hecho un tutorial y tal, quieres escucharlo porque no tienes tiempo para leerlo, te lo puedes convertir a audio y te lo puedes llevar contigo. Vale, puedes traducir reglas de otros idiomas, no solamente el inglés. Aquí todo el mundo parece que todo el mundo habla inglés, que no es verdad, porque mucha gente no habla inglés, pero tú puedes coger un juego raro y decir, tradúcemelo. Hay inteligencias artificiales que te traducen, no solamente del inglés, te traducen de todos los idiomas, ¿vale? Y te traducen bastante bien. Que estos son dos cositas muy sencillas que yo creo que se pueden usar casi a día de hoy. ¿Vale? Puedes hacer otra cosa, por ejemplo, que es... que esto ya es un poco más avanzado y esto lo he probado yo y no funciona muy bien, pero va a funcionar, esto lo tengo clarísimo, que es preguntarle sobre las reglas. Tú puedes cogerle a una inteligencia artificial y decirle, léete este manual, este PDF, te lo lees y ahora te voy a hacer una pregunta. Y yo esto lo he hecho, o sea, he cogido un manual, le he dicho, ¿cuáles son las condiciones de victoria de este juego? Te dice, por las condiciones de victoria, ¿cuáles? No sé qué tal. Y le hace las preguntas y siempre te responde. El problema que tiene ahora mismo esto, por lo cual yo no recomiendo ahora mismo usarlo, es que si tú le preguntas cosas, siempre te responde. Y siempre te responde y parece que tiene razón. El problema que tiene es que a veces te responde y no se lo inventa, ¿vale? Tú le dices, ¿cómo se despega de un portaaviones en el USS Yorktown? Y te dice una cosa. Igual le dices, ¿cómo se hace? Y tú, la inteligencia artificial no lo sabe, no lo puede deducir o o simplemente el modelo que utiliza para darte la respuesta no está lo suficientemente avanzado, no funciona muy bien, y lo que te dice es una chorrada. Con lo cual tienes que tener cuidado porque te lo dice... La inteligencia artificial no te dice no lo sé, sino que te dice esta es la respuesta. Y a mí me ha pasado, y claro, dices tú, esto no está todavía listo, pero es cuestión de tiempo. O sea, en cuanto esto evolucione un pelín más y la inteligencia artificial sepa deducir las respuestas, tú le vas a poder preguntar. Y muchas veces, seguro que igual en un juego pequeñito, esto es una tontería, pero te juegas un juego de esos de 40 páginas de manual y es como... ¿Cuál es el modificador de fuego supresivo cuando estás en una trinchera y está lloviendo? Y te dice, según la página 35, además te da las referencias, cuando te da la respuesta te da las referencias. Según la página 35 del manual, el bono de tal por supresión tal es más 2, ¿vale? Y tú puedes ir al manual y comprobarlo, pero esto que yo creo que todavía no está muy listo, porque además hace falta mucha máquina para eso. Y esto, cuando le hacía 3 preguntas, mi máquina se ahogaba, la pobre, porque la tarjeta gráfica, todas las cosas de inteligencia artificial van con una tarjeta gráfica, y te dicen una tarjeta gráfica potente. Pero esto en unos años muy poquitos, esto va a ser el pan nuestro cada día. Bueno, segundo, el más polémico, ¿vale? El generar imágenes. Generar imágenes, yo sé que hay mucha gente que dice, es que esto te sale un tío con 5 manos. Si tú vas a cualquier foro de imágenes generadas por ordenador, nadie te sale una mano ahí con 5 dedos. ¿Vale? Te sale una mano de 5 dedos cuando te miras el cartel de la feria de lo que sea, o la chapuza que ha hecho Ravensburger, o 4 chapuzas que ha hecho 4 gentes. Que te sale gente con manos y 5 dedos y tal, porque han hecho una chapuza. Porque si tú haces, por ejemplo, con Stable Diffusion, que es el que yo conozco, te sale un tío con 5 manos, seleccionas la zona y dices, corrígeme esto, y te lo corrige, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay que dedicarle trabajo, hay que saber usar la herramienta, etcétera, etcétera. Mucha gente que está haciendo esto, hay gente que no tiene ni puta idea, y dice, ponme un tío con una azada, le pone un tío con una azada y ni lo mira, ¿vale? Pero esto, que no os quepa duda, que no es que os vaya a costar diferenciar cosas generadas por inteligencia artificial, no, es que cuando la gente sepa manejarlo va a ser muy, muy, muy casi imposible de diferenciarlo, ¿vale? Pero yo no estoy hablando que esto pueda ser una ventaja para los juegos profesionales de grandes editoriales, pero sí para pequeñas editoriales o para gente que se dedica a diseñar juegos en plan hobby y no pueden ni pueden pagar un diseñador ni pueden tener un artista y son como yo, que son cogen un lápiz y es un inútil. Pues eso, claro, es que te ayuda muchísimo. Esto, por ejemplo, se está usando mucho ahora en videojuegos, porque tú coges un videojuego y dices, voy a hacer imaginaros, ¿no? Un Sin City. Voy a hacer un Sin City y voy a hacer, quiero poner el retrato de cada tío, ¿no? Pues tú puedes generarte 1,000 o 2,000 retratos de gente y hacerlos diferentes y los haces en 5 minutos. Te puedes hacer 20,000 retratos, ¿vale? O le puedes decir incluso que te los genere al este, pero bueno. Que en los juegos de mesa, ¿cómo se va a poder usar? Pues vas a poder crear mejor arte para juegos, sobre todo, pues que hace la gente en plan amateur o en plan... Incluso para hacerte un prototipo. Siempre se ha dicho que es que el arte de los prototipos da igual. Bueno, no da igual. Bueno, da igual porque tú cuando vas al... Cuando eres Martin Wallace, pues seguro que da igual. Pero cuando eres fulano Rodríguez, y vas a una editorial, enseñas un juego, no lo mismo enseñar un juego... con un arte medio que enseñar un juego con un numerito. Mira, este número 1 es la caballería, el número 2 es la infantería. Hombre, no es lo mismo, ¿vale? Con lo cual, que yo no estoy a favor de que los trabajos se vayan a perder ni nada, pero creo que el generar imágenes por ordenador, que además, como he dicho antes, si no hay modelos que están entrenados, nunca te van a hacer las imágenes iguales, ¿vale? Incluso... siempre tiene ventajas, siempre son mucho mejores las imágenes que puede hacer un autor. Pero bueno, también depende, ¿no? Porque hay dibujantes por ahí que hacen cada chapuza, pero es una opción. Y como decía uno, que esto es muy polémico decirlo, pero como decía uno, decía esto a la gente que no sabe dibujar o algo así, que nunca jamás han podido añadir un gráfico a sus productos, pues gracias a esto lo pueden hacer, ¿no? No, porque tú no puedes pagar a alguien, yo no puedo pagar a alguien para que me haga un dibujo, ¿vale? Entonces, si tú no tienes para esto, pues es una manera de saltar ese escollo, ¿vale? Sin tener un amigo y tener que decirle, oye, dibújame esto, por favor. O... En fin, pero que igual para un producto profesional, yo no lo veo. aparte que la calidad y los efectos y todo no va a ser lo mismo. Pero vamos, que esto se va a acabar usando sí o sí, y se va a diferenciar mucho un producto, por ejemplo, de una gran editorial que tenga dinero para hacer arte a medida y una editorial que tenga que decir, bueno, vamos a hacer algo con la inteligencia artificial y lo apañamos, ¿vale? Siempre se va a notar, siempre va a ser mucho peor. Pero siempre vamos a tener las dos opciones. Eso inevitablemente va a caer, ¿vale? Bueno, otro uso que tienes, ¿no? Por ejemplo, otro uso que tiene la inteligencia artificial es que tú puedes coger, pues como explicaba antes, ¿no? Tú puedes coger un audio y te haga una transcripción. Que esto os puede parecer una tontería, porque parece que todo el mundo ahora habla inglés y tal, pero tú vas a un youtuber alemán que está hablando de una cosa que tú no te enteras nada, puedes pasárselo por la inteligencia artificial y entender el vídeo que está explicando un juego súper raro, ¿vale? O una charla súper rara de juegos de mesa. Lo puedes hacer y te lo puede traducir, te lo puede generar subtítulos, te puede hacer cosas. Esto es un poco tontería, pero creo que es un uso que también se le puede dar. Lo que pasa es que la gente no lo está usando, pero que se va a poder usar. Tú puedes coger un vídeo, por ejemplo, que antes se veía mucho, ¿no? Había un japonés que salía enseñando un juego súper raro y no te enterabas de nada. Pues con esto dices, a ver, tradúceme esto. Te lo traduce el japonés, chimpum, ¿vale? Todas estas cosas se están haciendo ya con inteligencia artificial. Otra cosa que es un poco ya, esto es un poco ya pisar un terreno raro, pero sí que es verdad que se pueden hacer asistentes, sobre todo, y esto les vendría bien a más de una editorial, pequeñas editoriales que no pueden tener una atención al cliente, pueden implementar un robot de estos de atención al cliente. Joder, es que cuando voy a pedir una pieza que se me ha roto, es que no hay nadie que me atienda, es que mando un email y tardan semanas en responderme, ¿no? Tú mandas un email en una editorial, dices, es que me tardan una semana en responder, o no me han respondido. Cuando todo esto se haga un poco a través de una inteligencia artificial que te haga de asistente, te diga, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te pasa esto? Vale, mándame esto. Te mandas la prueba de compra, dice, vale, pues te voy a mandar la tal, tal, y el aparato funcione solo, pues las pequeñas editoriales podrán hacer una mejor atención al cliente. Que esto parece un poco ciencia ficción, pero que esto no le queda nada. Esto está ya implementándose, en las grandes empresas está implementándose. No faltará nada de tiempo a que lo implementen las pequeñas editoriales, y todo esto repercute en nosotros. O sea, yo contacto con una pequeña editorial para solicitarles algo y ellos no tienen ellos igual no pueden atender a 5.000 clientes porque son una persona o dos, ¿vale? Con esto, si pueden cribar y resolver automáticamente una gran parte de las incidencias, pues no es que la atención al cliente, el tío que trabaja en atención al cliente, va a desaparecer, pero esto le tiene que ayudar, ¿vale? Y estos son un poco los usos que yo creo que se me ocurren, que ahora mismo funcionan de una manera u otra, ¿eh? Todo esto no es ciencia ficción, todo esto son cosas que ahora mismo pueden estar funcionando. ¿Qué se me ocurre a mí que en un futuro no muy lejano que puede funcionar? Pues una de las cosas que se me ocurre, por ejemplo, es que tú le puedas pasar a una inteligencia artificial un texto, y, o sea, el manual o el texto de las cartas o el tal, de la versión original y de la versión traducida. Yo no te estoy diciendo que te haga la traducción, porque te puedo hacer la traducción, pero aquí tiene que haber un revisor, pero el revisor, uno de los revisores, porque desgraciadamente la figura del revisor, el revisor ortográfico, el revisor de estilo, toda esta figura de revisor, o ha desaparecido, o en vez de ser un agente profesional, pues ya sabéis lo que pasó últimamente con las erratas. Y siempre está la cosa de, es que no se puede detectar, porque si una persona lo mira 100 veces, pues es que se le puede pasar la errata. Bueno, una persona sí, pero a una máquina no. Entonces, si tú puedes entrenar una inteligencia artificial para darle el texto de las cartas en inglés y las cartas en español, los manuales en inglés, manuales en español, y que él te detecte inconsistencias o cosas que él diga, mira, esto parece que está mal, ¿no? Porque muchas veces ha pasado. Es decir, tienes que pagar 4 tal y es mayor que, y en el original era menor que, y nadie se ha dado cuenta. ¿Por qué nadie se ha dado cuenta? Es un trabajo muy manual, muy mecánico. ¿Para qué son buenas las máquinas? Para los trabajos muy manuales, muy mecánicos. Y esto, yo estoy convencido que esto en nada va a salir alguien y va a decir, mira, tengo este programa, le metes aquí el texto, que esto no es 100%, porque si te dan el texto, esto es lo de siempre, si te dan el texto de las cartas en inglés mal, pues tú lo traduces al español mal. Eso ni una máquina te lo detecta. Pero te quiero decir que sí se pueden evitar, si tú le puedes pasar un programa a estos, y te dice, este me va a detectar el 50% de las erratas, y bajas un 50% de las erratas, esto que parece que os estoy contando que es ciencia ficción, esto es pasado mañana, ¿vale? Y luego ya el siguiente uso, que este ya sí es un poco más de ciencia ficción, pero es mejorar los modos de solitario, ¿no? Que haya una inteligencia artificial que esté entrenada a jugar a un juego y que no sea el típico motor de cartas de ahora saco esta carta y ahora saco esta carta y hago por el organigrama, me voy de A a B y de B a C. No, que sea una inteligencia artificial que tú le puedas meter variables, mira, la posición del tablero ahora es esta o la situación es esta, y que la inteligencia revise dentro de unos organigramas y dentro de tal y te haga diferentes estrategias. Esto ya es muy ciencia ficción, pero puede ser que venga, ¿vale? Yo sé que esto es muy polémico y que hay gente que directamente dice, no, yo estoy en contra, porque la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿vale? Es como el inmigrante que viene de... Bueno, que las máquinas y que los robots y que los ordenadores han quitado trabajos, está claro. También está claro que han generado muchos trabajos, pero que estas cosas son un poco inevitables, ¿vale? Yo no estoy... Obviamente no estoy a favor de que una empresa como Hasbro coja y diga me voy a liquidar al 90% de los diseñadores gráficos porque los voy a sustituir por inteligencia artificial. Eso es hablar para los accionistas, ¿vale? Porque esos los accionistas, ¡oh, inteligencia artificial! ¡Oh! Y se parece que se tocan y las acciones suben, ¿vale? Esta empresa está implementando... Es como lo del blockchain, ¿vale? Hace un par de años blockchain era la palabra de moda. Es como se implementar blockchain y no sé qué... Ayer mismo leía, que esto lo tenía que contar, leía una noticia que cuando Kickstarter dijo que iba a implementar blockchain en sus transacciones para que se pueda pagar a través de blockchain, que era una milonga, que la había cogido unos criptobros de esos, una empresa de esas que se dedicaba a cripto NFTs y blockchain y tal, y les había dicho, os vamos a dar 100 millones y decís esto, que vais a empezar como para generar pues usos posibles de la tecnología. Pero todo el mundo sabía que eso era una mierda, que eso era humo. Y ahora se ha salido toda la noticia a la luz, claro, que jamás en la vida van a hacer nada de blockchain. Si eso es una mierda. Eso es la palabra de moda para que los accionistas se... ¡Uy, blockchain! Y no sé qué. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Muchas veces se usa con ese rollo de decir vamos a ponernos en la ola de la inteligencia artificial y vamos a decir que... Pero hay muchos usos que sí que en realidad son prácticos. Y estos que os he dicho son unos cuantos. Yo sé que la moda es decir, no, las inteligencias artificiales son malísimas. Yo uso algunas y uso algunas para algunos usos bastante interesantes, o transcribir audios, por ejemplo. Y la verdad es que el posible uso que van a tener estas tecnologías ahora mismo y dentro de muy pocos años nos va a dejar alucinados, yo creo, ¿eh? Yo entiendo que la gente está muy en contra por el rollo de la pérdida de puestos de trabajo, pero creo que cuando, por ejemplo... Hay puestos de trabajo y ya se han perdido. El revisor ortográfico ya se ha perdido. Si estas cosas se pueden sustituir por máquinas y se puede mejorar el trabajo final, todo esto no va a repercutir en mejores productos, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí. Vamos a seguir con el programa. Hoy tenemos a Óscar, que nos va a hablar de un juego. Luego hablaré de los juegos de la semana. Y al final vendrá Celacanto con un juego raro. Un juego japonés raro. Y nada, esto va a ser el programa. Venga, vamos a ver. Pasa, pasa, hijo mío. Dime, ¿qué necesitas? Pues verá, padre, vengo a confesarme porque hace mucho tiempo que no grabo un podcast y la conciencia me está matando. Ay, hijo mío, es que siempre con las excusitas, que si el trabajo, que si la familia, que si los niños, que si la falta de tiempo, que si juego poco, que si no sabes de qué hablar, es que eres un poco perraco. No es eso, la verdad. Sí que no tengo demasiado tiempo y tal, pero es que lo que me pasa de verdad es que no creo que aporte nada, que lo que diga puede resultar interesante para... Bobadas, hijo Pío. Tú ponte manos a la obra, graba algo, no te preocupes, graba algo y no te preocupes. Si de total, lo más seguro es que nadie te escuche. Vete en paz y graba. Ah, eso sí. Y me rezas 2 Padre Cabutor y 3 Ave Tablero. Hasta luego, hijo Pío. Padre Cabutor, que estás en los cielos, santificado sea tu podcast. Venga a nosotros todas las semanas y haga el bien. Dios te salve, tablero, lleno eres de gracia. Las predicciones están contigo y con... Y... Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al podcast del tablero de Kabutor. Yo me llamo Oscar y podéis encontrarme, como siempre, en la BSK como Scorpion King, también en BGG y en Twitter como Morkai el Rojo. Antes de empezar a daros la chapa, permitidme que invierta 20 segundos en enviar un fuerte abrazo y muchos saludos a la gente con la que hace ya mucho tiempo compartí 3 días geniales en el campamento Barton. Allí puse, bueno, conocí a muchísima gente, me sentí como en casa, todo el mundo me trató muy, muy, muy bien y estuve muy a gusto y, bueno, de hecho me cogió hasta casi depresión cuando salí de allí, ¿no? Entonces simplemente quiero mandarles un abrazo fuerte y recuerdos a todos y darles muchas gracias a la gente de Bislúdica y a la de Bisbélica por organizar ese evento y por hacer que todo fuera tan fácil y tan agradable para todos, ¿no? Bueno, y dicho lo cual, pues hoy vengo a hablaros de un juego un tanto especial del que yo creo que no se ha hablado demasiado, aunque creo que hace unas semanas se hizo alguna referencia en uno de los programas de, creo que fue de Bisbélica, y que se llama Democracy Under Siege. Democracy Under Siege es un juego para 3 jugadores, que está ahora mismo situado en el ranking de la BGG, el número 6.112 en el general, el 1.993 en el de estrategia y el 709 en el de juegos de guerra. Como os decía, es de la editorial 4 Dados, el diseñador y artista se llama Luca Camisa y tiene un peso de 3,67 sobre 5. Está editado, como os decía, por la editorial 4 Dados, en inglés, aunque desde en la página de BGG se puede conseguir tanto el manual como el playbook en castellano, los tradujo David Gómez Reyoso, y también se pueden descargar las cartas, porque las cartas tienen muchísimo texto, y se pueden descargar las cartas, aunque la calidad pues deja un poquito que desear. Entonces, ¿de qué va el Democracy Under Siege? Pues es un CDG para 3, aunque se puede jugar a 2 y uno, bueno, el tercer jugador se llevaría a pachas entre uno y otro de los 2 jugadores. Realmente es un juego que está pensado para funcionar a 3. Y en cada, o sea, y cada jugador representa una ideología. O sea, un jugador representará la democracia, el otro al nazismo y el otro al comunismo. O sea, como veis, es una idea que, bueno, que me pareció bastante original. Entonces, el juego son 8 años, 8 turnos, va del año 1930 al 38. Cada turno tiene varias fases y en cada fase hay pues 3 rondas de acciones en cada turno, en las que los jugadores harán cosas, ¿no? A grosso modo, ¿qué os podéis encontrar en el Democracy Under Siege? Pues bueno, hay un mapa muy chulo donde aparece la Europa Central y donde hay también casillas que hacen referencia a otras zonas del mundo, Venezuela, Oriente Medio, Japón, etcétera, etcétera. En la parte izquierda hay un track de régimen que es para que es como una especie de cuadrado y en cada vértice del cuadrado está representada una de las 3 ideologías que os comentaba, ¿no? Democracia, nazismo y comunismo. Y en la parte opuesta al nazismo también aparece la anarquía. Y en el centro de este cuadrado hay como una matriz de casillas que están ligadas unas a otras por unos caminos, y allí es donde se colocan los counters con las banderas de los principales, bueno, de los países con los que se juegan. Y entonces estos países se irán moviendo a través de este track y se irán acercando o bien a la democracia, o bien al nazismo, o bien al comunismo, o bien a la anarquía, y en función de dónde estén situados estos países, pues pasarán determinadas cosas, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, hay cartas, muchas cartas, muchos counters y un dado. Entonces, como os decía, básicamente, ¿qué se hace en tu turno? En el turno de que representaría un año de juego. Pues básicamente tú jugarás hasta 3 cartas, de hecho. ejecutarás acciones de estas cartas, que son como una especie de eventos, y estas cartas, como los CDG característicos, también te aportarán una determinada cantidad de puntos, que son los que después utilizarás para realizar acciones. Después viene una fase de limpieza, y después de la fase de limpieza, pues se obtienen puntos. Cosas, vamos a empezar por las cosas buenas que tiene el juego. Una de las más importantes para mí es el tema de los mazos de cartas. Como os decía, tiene tres mazos de cartas. Hay un mazo de carta para la democracia, uno para el nazismo y otro para el comunismo. Estos mazos de cartas están repletos de eventos históricos. O sea, es un juego en el que se ha puesto hincapié en la temática. De hecho, a la hora de jugar hay muchas variantes, ¿no? Pero o se puede jugar con la variante histórica en el que los eventos van apareciendo cronológicamente, o cada uno de los mazos, el mazo del comunismo, el mazo del nazismo y el demócrata, a su vez están divididos en tres submazos. Me parece que se llama el primero mazo de la esperanza, el segundo realidad y tercero desesperación. Y estos mazos van entrando en función del turno del juego en que se juega. De manera que básicamente los eventos importantes acabarán pasando más o menos en un determinado periodo de tiempo, pero que no va tan absolutamente guiado. Otra cosa buena que tiene el juego, y es que es la sinergia que hay entre las cartas. Hay eventos de las cartas que afectarán a cartas futuras, o eventos con los que puedes afectar a cartas de tus rivales. De hecho, hay un tipo de cartas que se llama cartas de reemplazo, que tú puedes jugarla para reemplazar o para contrarrestar el efecto de una carta que ha jugado otro de los rivales. Más cosas que tiene chulas el juego. Pues tiene mecánicas bastante originales, ¿no? Por ejemplo, este track que os comentaba, que es el track de régimen, como es esa matriz, lo que hará será determinar hasta qué países llega la influencia de nuestra ideología. Y a posteriori, en el tablero principal, en donde aparece el mapa de Europa, nosotros podremos gestionar recursos siempre y cuando el país en el que queremos gestionar recursos esté o bien dentro de la zona de control de nuestra ideología o bien en sus áreas de influencia. Entonces, esta mecánica en la que los dos mapas, porque el track de régimen podría considerarse como una especie de mapa, van unidos uno a otro, me pareció muy chula. Otra cosa que tiene muy original, pues cada ideología tiene un país que la representa y que ese país nunca cambiará de ideología, ¿no? Por ejemplo, en el nazismo pues está Alemania, en el comunismo está la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas, y en los demócratas pues están los Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Pero aparte de estos, que son países que nunca cambiarán de ideología, hay otras potencias que son potencias influenciables que pueden llegar a cambiar es complicado, pero pueden llegar a cambiar de bando. Por ejemplo, nos encontraríamos a Italia en el tema del nazismo, o lo que os quería comentar es China. China arranca la partida dividida entre el comunismo y los demócratas. Ninguno de los dos puede utilizarla. Está como en una zona neutral, pero puede acabar siendo una potencia que utilice el comunismo o los demócratas. Y esto se hace así para representar la guerra civil que había en esos momentos en China, en la que Mao Zedong, me parece que era, comunista, luchaba contra Chiang, no recuerdo el nombre, que era demócrata, ¿no? Y en función de cómo vaya desenvolupándose el juego, las bonificaciones que te aporta China pueden llegar a ser utilizadas bien por el comunista o bien por el demócrata. Otra cosa muy chula que tiene el juego, pues que tiene dos tipos de puntos de victoria. Hay unos puntos de victoria que se llaman puntos de victoria militares que nunca pierdes. Cada vez que ganes puntos de victoria militares se quedan fijos en el tablero. Y luego hay los puntos de victoria políticos que se resetean al final de cada turno. Esto, aunque parezca extraño, tiene cierto sentido, y es que en los dos primeros turnos puedes ganar la partida si llegas a 40 puntos de victoria, sumando los políticos y los militares. En el tercer turno es posible si se dan ciertas circunstancias, y si no, a partir del tercer turno tendrías que llegar a los 80. Entonces, por eso los políticos son como puntos más volátiles y solo los puedes tener en cuenta, o sea, cambian mucho de un turno a otro. Y aparte de eso, ¿qué más tiene el juego de chulo? Pues tiene golpes de estados que se activan con células golpistas, hay insurrecciones, hay guerras, hay interacciones de sentido, y aunque se resuelven la mayoría de las, bueno, casi todas las veces se resuelven de una manera muy abstracta, me parece que la manera en que se resuelven es interesante, porque no cortan el ritmo de la partida, ¿no? Otra cosa chula que tiene, por ejemplo, las insurrecciones y las guerras es que en la fase de limpieza se tira también una vez por cada una de ellas para ver cómo se va resolviendo. Es decir, aunque en el turno de los jugadores ellos no inviertan recursos en hacer que avancen las insurrecciones o guerras que estén en el tablero en ese momento, la fase de limpieza obliga a que eso vaya moviéndose de alguna manera, ¿no? Como veis, o más o menos podéis hacer una idea, es un juego que es complicado de jugar. Es complicado porque todas las cartas tienen mucho texto, hacen muchos efectos todas ellas. Hay que discernir bien cuando se juegan cartas de eventos de las cartas de acciones políticas. Las cartas de acciones políticas pueden ser, a su vez, cartas obligatorias, cartas que juegas dos veces, cartas con efectos diferidos que solo se aplican al final de la partida. Hay cartas que puedes jugarlas múltiples veces y una vez las ejecutas te las puedes guardar en la reserva para recuperarlas después e intentar jugarlas pronto. Hay mucho cacao en ese sentido, porque las cartas de acciones políticas, por ejemplo, lo que pasa al juego con ellas es que una vez tú las juegas y ejecutas el evento, en principio estas cartas salen de la partida, a no ser que sean cartas múltiples o cartas de dos jugadas. Si tú intentas ejecutar esa acción política que va con un dado, y ahora voy a hablar de ellos, y no consigues la tirada, esa carta va al descarte y puedes intentarlo otra vez. Y en el momento que cumplas con esa acción política, esa carta desaparece de la partida. He hablado del dado y ahora voy a hablaros de las cosas que quizá no son tan buenas, ¿no? Una de ellas es el efecto que puede tener el azar en una determinada partida. Hay varias acciones del juego que se resuelven con tiradas de dados. No solamente existe el problema de que sea una tirada de dado y puedas tener muy, bueno, pues mala suerte y tener un día en que el dado no te acompaña y no, nada, ¿no? Es que aparte de eso, en las tiradas hay muchísimos modificadores. Hay modificadores por prestigio, hay modificadores porque tú puedes explotar tu prestigio. Hay modificadores en función de si tienes países disidentes. Hay eventos de cartas que modifican también las tiradas del dado. En función del tipo de conflicto que estés intentando resolver, pues por ejemplo te dice si la tirada limpia del dado es un 1 o un 2 y el país al que estás intentando afectar está cerca de la área de la anarquía, tienes que sumar un 1 al dado. Es decir, el tema del dado, aparte del azar que provoca dolores de cabeza para saber qué modificadores tienes que aplicar en cada tirada y todo eso, ¿no? A todo eso le tenemos que sumar que el manual es deficiente. Sí que es verdad que hay partes que están bastante bien o muy bien explicadas, en las que se nota que se ha dedicado tiempo y se ha buscado la mejor manera de explicarlo todo, pero en otras partes hay cosas muy importantes del juego que se explican como muy de pasada y luego hacen falta muchos ejemplos. Es un juego, el manual tiene muy pocos ejemplos y tiene muchos conceptos complejos. Y es muy difícil hasta que no has hecho... Bueno, yo llevo 3 partidas seguidas y me siento todavía como un novato completamente. Creo que leí el manual 6 o 7 veces. Entonces, al manual le haría falta una vuelta de tuerca. Lleva un playbook en el que se explican determinadas cartas y también se explica, se hace como un ejemplo de turno, pero es que el ejemplo es muy corto. Y hay muchísimas cosas del juego que no prácticamente nos explican. Por ejemplo, hay una cosa que es la escalada de guerra total, que puede provocar el fin de la partida antes de los 8 turnos que tiene. Pues a partir del turno 5, en función de la cantidad de potencias que se pongan en guerra entre ellas, se puede provocar un fin de partida. Pues eso está explicado en media página, al final del manual, con un ejemplo, no sé, a mí me hubiese gustado que aunque el manual fuese más largo, pues que tuviese más ejemplos y estuviese mejor explicado. Luego otra cosa que chirría es el track de régimen. El track de régimen es ese cuadrado que os he dicho donde estaban las 3 ideologías más la anarquía y donde los países están en el medio. Ese track de régimen tiene muchísima importancia porque por varios motivos. Primero, porque cada vez que uno de esos counters está cerca de tu área de influencia, lo que puedes es explotar los recursos de ese país. Entonces, tener países cerca es imprescindible para conseguir recursos. Y los recursos son necesarios para conseguir poderío militar. Y el poderío militar es absolutamente necesario para poder rendir en las guerras, etcétera, etcétera. Además, si en lugar de tener ese counter del país en tu zona de influencia, consigues entrarlo en tu área de control, que es como un pasito más, lo que consigues es los puntos de victoria que otorga ese país. Al final de cada turno, en la fase de limpieza, se suman los puntos de victoria que hayas conseguido, que sean puntos de victoria militares, que los consigues gracias a haber conseguido recursos y esos recursos haberlos convertido en recursos militares que te aportan puntos de victoria militares. Esos puntos se le suman los puntos de victoria de los países que estén dentro de tu área de control. Y esta quizá es, bueno, la peor cosa que tiene el juego. ¿Por qué? Pues porque en todas las partidas que hemos hecho nosotros no hemos pasado del turno 3. En ese fatídico turno 3 siempre ha habido alguien que ha ganado porque ha llegado a los 40 puntos. A partir del turno 3 ya se pasa a 80. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema que yo le veo es que todo tiene muy buena pinta. El tablero es chulo, la estética es evocadora, hay un montón de cartas con efectos y tú en tu cabeza te montas lo que va a ser tu partida, ¿no? Que es, pues voy a acumular recursos por aquí, voy a intentar controlar que esos países se acerquen a mi ideología, al tenerlos cerca controlaré sus recursos, voy a incrementar mi poderío militar, con el poderío militar voy a poder iniciar guerras, pegaré golpes de estado, si esos golpes de estado me van mal, pues intentaré utilizar mis recursos militares para doblegarlos, etcétera, etcétera. Y lo que acaba pasando es que si entre los turnos 1, 2 y 3 consigues arrimar a tu zona de control a tres países que valgan 10 puntos de victoria, más los pocos puntos de victoria que hayas podido conseguir militares, que son los que no son volátiles, pues ganas la partida. Entonces es como un coitus interruptus, ¿no? Tú tenías ganas de estar jugando más rato a ese juego, de poder ver más cartas, de ver la evolución de las mismas, de guerrear con tus compañeros de juego y de que la historia sea un poco más larga. Y te das cuenta que, o al menos a nosotros nos ha pasado, todo se ha acabado reduciendo a un control matemático de los puntos de victoria que otorgan los países en el tratado de régimen y a cómo tú, mediante tus cartas de eventos y tus acciones políticas, los estiras. Y consigues una suma de 30. Y bueno, pues este es el problema que le veo al juego, es el gatillazo. Y es porque yo quería que me gustara más, porque esperaba mucho más y porque además creo que puede aportar mucho más. También pienso que puede ser problema nuestro, que no hemos sido incapaces de cogerle el flow, hemos sido incapaces de controlarnos entre nosotros. Dos de las partidas las ganó un compañero, la tercera la gané yo, y en cada una de las partidas, la primera no, pero las otras dos sí pensamos, bueno, vamos a intentar conseguir que hoy no nos pase esto, vamos a intentar conseguir que, vamos a equilibrarnos entre nosotros y a intentar pasar de este turno 3, maldito. Y no ha sido posible. Las cartas de evento y las acciones políticas son tan potentes que lo que tú no puedes hacer con tus puntos políticos, que son como los puntos que acumulas para hacer acciones en cada turno, lo que te resulta muy difícil, que es mover países hacia tu ideología, pues esto es relativamente sencillo hacerlo con las cartas de evento. Y entonces, ¿qué pasa? Pues las acciones políticas y los eventos van a saco, mueves a saco países hacia tu área de control y se termina el juego casi antes de que lo hayas podido degustar. Y en esencia ese es el problema. Otro problema que tengo es que los dos tíos a los que secuestré 12 horas para jugar a esto, entre los tres días, pues ya no quieren verlo ni en pintura porque las tres partidas se han acabado igual. Y es porque nos hemos quedado todos con esa sensación de, hostia, queríamos que esto, no que durase más, pero intentar cambiar de registro, poder a conseguir que entrase el mazo de cartas que entra a partir del turno 3 y del 4 y ver cartas distintas y ver una evolución en el juego, y no fuimos capaces, ¿no? De momento voy a achacarlo a que es problema mío, me lo quedaré porque voy a intentar jugarlo otra vez, no sé dónde ni cómo, no sé, tendré que cambiar de ciudad o esperarme 15 años a ver si nacen otros seres humanos cerca de mí que quieran jugarlo. Es una lástima porque pintaba muy bien. Y nada más, esto ha sido Democracy Undersiege. Si alguno de vosotros ha jugado y está seguro de que estoy equivocado, que seguramente será así, que me lo escriba en los comentarios, que se suscriba, que me ponga muchos likes y así me enteraré y tendré más excusas para seguir insistiendo en poderlo volver a jugar. Me despido de todos vosotros, muchas ganas de veros, de escucharos y de abrazaros y de besaros y de lo que convenga. Hasta la próxima, adiós. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Estábamos tres personas, estábamos José, estábamos Pablo y yo. Y bueno, lo típico, la lista es infinita de acá, vamos a jugar. ¿Qué quiero jugar a esto? Y me llamó la atención el Anno 1800 del diseñador Martin Wallace. Y me llamó la atención porque yo he jugado al videojuego al 1804, al 2579, he jugado algunos videojuegos estos, ¿vale? Los juegos Anno se definen sobre todo porque son un poco como el Oh My Goods. ¿Sabéis jugar al Oh My Goods ese? Son el yo tengo una madera y tengo un edificio que transforma el muñeco en madera. Entonces, luego tengo otro edificio que transforma la madera en un mástil. Y luego tengo otro edificio que hace con tela, hace una manta, y si junto la manta y el mástil, pues tengo una vela. ¿Vale? Esos son los juegos Anno. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Esa es la mecánica principal. La cosa que añade este juego, que es muy original, yo creo, es que te añade una especie de comercio entre los jugadores, pero que no es... No tienes que comerciar, no tienes que decirle, oye, ¿a cómo me vende? Esto no es el Catán, ¿vale? No, ¿a cómo me venden la leche? Pues la leche te la vendo a... No, es... Todas las mercancías son de tres o cuatro tipos de categorías, ¿vale? La roja, la azul, la... Lo que viene a ser la barata, la cara y la que no te voy a comprar porque no tengo dinero, ¿vale? Pero de las tres que se pueden comerciar, una te cuesta una ficha, otra te cuesta dos fichas, otra te cuesta tres fichas de comercio. Entonces tú cuando quieres una mercancía de otro jugador dices, yo quiero tu hierro. Vale, pues el hierro que tengo es de categoría roja 2, ¿vale? Pues tienes que pagar 2. La categoría azul, que es la cutre, pagas 1. Entonces yo pago una ficha y el jugador no me tiene que conceder esa mercancía, sino que esa mercancía ya existe y yo automáticamente me la llevo. Y ese jugador se lleva un bono que es una moneda, uno de dinero, ¿vale? Que es un poco raro. A mí esto me chocó durante toda la partida, pero me imagino que tiene su sentido cuando juegas mucho y tal. Pues tiene más sentido, pero claro, a mí no me entraba en la cabeza que si yo, por ejemplo, eso se hace con un jugador que te coge carbón barato, que le vale una fichita de comercio, a mí me da uno de dinero. Pero si me coge una ficha que es el automóvil, que es la ficha más... O sea, la tecnología más avanzada... Él gasta 3 fichas, pero a mí me sigue dando una de dinero, que es una de las cosas que a mí al principio me chocaba, pero ya digo que tiene que tener cierto sentido, ¿vale? Y con esa mecánica te planteo un juego muy interesante, a mí me pareció muy chulo el juego. Y te dan un montón de cartas y tienes un montón de población y cuando aumenta la población coges más cartas, ¿vale? Y lo de las cartas es súper importante, porque tú tienes tu tablero donde vas construyendo tus mejoras tecnológicas, porque tú vas pasando de la era del metal, el carbón y tal, vas pasando a máquinas un poquito más avanzadas, pues como, yo qué sé, la ventana, por ejemplo, ¿no? Tú te fabricas ventana, o te fabricas el reloj, o te fabricas cosas un poquito más avanzadas, y luego pasas una era más avanzada todavía, donde ya fabricas unas cosas súper estrambóticas, pues tipo el automóvil, como he dicho antes, el champán, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, en la última hora creo que te fabrica el champán y en la primera era te podías fabricar la cerveza, ¿vale? Y todas las mercancías tienen una especie de relación de... para hacer el champán necesitas antes el cristal. Para hacer el cristal necesitas antes el... ¿vale? Y es muy interesante una hoja de ayuda que trajo Pablo Impresa, que es un árbol tecnológico que hay, que te dice para hacer esto necesitas esto, para hacer esto necesitas esto, ¿vale? Y te viene muy bien categorizado qué mercancías... Porque hay productos que te permiten generar otros productos. Y hay otros productos que son productos finales, que te permiten jugar las cartas, ¿vale? Entonces, como ya digo, hay como tres eras, ¿vale? Y de las tres eras tiene una serie de productos que son los que te permiten construir cosas de la era 2, de la era 3, de la era siguiente, y otros productos que te permiten que son simplemente de esa era. Y esos productos te permiten hacer cosas, que son sobre todo jugar cartas. Os voy a enseñar, bueno, voy a decir que la partida fue, a mí me gustó mucho, os voy a resumir la partida muy rápido porque no hay mucho que contar, pero a mí el juego me gustó mucho, estos juegos de mercancías y de trading y de mover cositas, me gustó mucho. Y os voy a decir que la partida al final gané yo, José quedó segundo, Pablo quedó tercero, Pablo se estuvo quejando mucho porque las cartas decía que no habían salido muy buenas y tal, y que eso, él cree que estaba, le condicionaba un poco la partida. Con una sola partida, pues bueno, a mí me parece una queja lógica. Digamos que yo creo que también que en una primera partida es mucho más sencillo saber jugar cuando las cartas son buenas, que si por ejemplo te tocan cartas malas y has jugado varias partidas y dices, bueno, es que esto que tengo que hacer en este momento del juego, que es lo que os voy a explicar ahora, cuando sabe jugar, pues lo hubiese hecho de otra manera. Pues sí. ¿Por qué digo esto? Porque lo que voy a hacer en este audio es, voy a intentar explicaros cómo tenéis que jugar al Anno 1800, ¿vale? Con una sola partida aquí me subo al púlpito y vamos. Esto parece ya bislúdica, ¿no? Que con una partida os hago la reseña. No, con una partida os hago la clase maestra, una masterclass. Me río, pero es que es un poco así, ¿no? Son las cosas que uno aprende después de una partida. Porque tú, yo por ejemplo me vi el vídeo de una, ¿no? Me dije, el día anterior dije, vamos a jugar esto, vale, miraros el vídeo este de una. Yo me miré el vídeo de una, estaba muy bien explicado, no te hace falta leer las reglas, llegamos ahí y jugamos directamente. O sea, no hubo explicación de reglas, porque todos nos habíamos visto el vídeo. Y bueno, José ya había jugado antes, pero Pablo y yo no vimos el vídeo ese. Y está muy bien porque dijimos, a jugar directamente, no hubo ni explicación de reglas. Pero claro, el vídeo te explica las reglas del juego, pero no te explica qué tienes que hacer en el juego, ¿no? Y en este tipo de juegos, sobre todo, se nota mucho el que ha jugado varias partidas, como era el caso de José, y los que no habían jugado nunca. Yo, por ejemplo, hicimos el sorteo de jugador inicial y me tocó a mí de jugador inicial. ¿Qué hice el primer turno yo? Pues una cagada. Me gasté una ficha de guerra en sacar... Esto, si no habéis jugado al juego, va a ser un poco complicado de explicar. Pero bueno, una ficha de guerra, que solamente tienes una al principio... Una ficha de guerra en sacar un tablero. Con la ficha de guerra puedes sacar dos tableros. El tablero de expansión, que amplías tu isla, donde construyes, donde pones todos los edificios y todo, que lo amplías. O el tablero del nuevo mundo, ¿vale? Y te vienen tres mercancías que puedes comerciar. ¿Cuál era mi idea? Mi idea era, necesito saber qué mercancías voy a tener accesibles para saber hacia qué voy a construir, ¿no? Porque yo tenía ahí el organigrama y hay mercancías... que no existen en el tablero, hay mercancías que solo existen en el nuevo mundo. Entonces, claro, si por ejemplo quieres caucho, por decir algo, o sea, si quieres sacar la goma, que te hace falta caucho para fabricarlo, pues necesitas que en tu loseta del nuevo mundo venga el caucho, si no, no lo puedes sacar. Te decía, no me voy a embarcar hacia un árbol tecnológico, sino que, bueno, y saqué la loseta esa y ya está. Y me quedé pensando, esto que he hecho, al de un rato me quedé pensando, no en el momento, esto que he hecho es una cagada, porque... Cogió José y el primer movimiento que hizo es sacar una loseta de expansión. Y claro, yo luego lo pensé y dije, es que este juego, la primera jugada de todos los jugadores tenía que ser sacar una loseta de expansión. Primero, porque te sacas una loseta que puedes poner más fichas de edificios ahí, que es súper importante. Y segundo, porque todas las losetas de expansión te dan una pequeña mejora. Y esa mejora, salvo una loseta, yo luego me miré todas las losetas, salvo una loseta, todas las mejoras son la hostia. ¿Vale? O te dan dos tíos azules, o te dan un barco de mercancía, o te dan un barco de guerra. Es que todas son una hostia. Digo, joder, qué cabrón es José, cómo se nota que ha jugado, ¿no? Entonces, primer movimiento que tenéis que hacer en este juego es sacar la roseta de expansión. Punto. ¿Vale? Eso es impepinable. No hay otra jugada mejor. Luego, ya os he dicho que esto es una masterclass, ¿eh? Luego, lo que vamos a hacer durante el juego, que eso es lo que empezó a hacer José, y yo dije, ah, coño, es que esto es lo que hay que hacer al principio, es crearte tu motor económico. Tu motor económico es, primero tienes que tener más población. Tú empiezas con una población, empiezas unos verdes, que eran como los campesinos, unos azules, que eran como los trabajadores, o una especie de manufacturadores rojos, ¿vale? Bueno, eran verdes, azules y rojos. Necesitas más cubos de todos los colores. ¿Cómo los vas a sacar? La manera más fácil de sacarlos es o producirlos directamente... hacerte las acciones de producir o hacerte las acciones de las cartas. Si puedes hacerte las acciones de las cartas, mejor. Porque el objetivo final del juego es usar cartas. ¿Por qué es el objetivo final del juego usar cartas? Porque las cartas es lo que te van a dar los puntos de victoria a saco paco. O sea, todo lo demás del juego te va a dar puntitos de victoria, pero las cartas es lo que te va a dar puntos a troche y moche, ¿vale? Lo que al final del juego es el gordo de puntos es las cartas que has usado. Y las cartas que has usado... Cuando tú subes población, robas cartas. Entonces, subir población al principio del juego es imprescindible. Tienes que subir población y irte creándote una economía. Es decir, voy a crearme la mercancía que me permita hacer el carbón barato, o las cajas baratas, o la madera barata. Depende de lo que te interese, ¿vale? Eso ya tienes que pensar tú hacia qué vas a ir. Y empezar a subir población. Subir población, gastar cartas para subir población... Porque esas cartas te van a dar los puntos de victoria y te vas a quitar cartas de la mano. Y te vas a quitar cartas de las básicas, que son las que vas a tener más al principio. Y gastar cartas, cartas, cartas. Luego va a llegar la etapa intermedia del juego, donde ya tienes que empezar a empezar a avanzar de fase, ¿vale? Tienes que avanzar a la segunda era y tienes que prepararte para avanzar a la tercera era. ¿Cuál es el objetivo del juego cuando llegas a la tercera era? Porque eso es lo que tienes que tener en la cabeza. Porque yo, claro, yo iba avanzando, yo en la partida iba avanzando y no veía muy claro cuál era el objetivo de avanzar. Pues el objetivo de avanzar es cerrar la partida. Ya está. ¿Cómo cerrar la partida? Cuando te quedas sin cartas. Entonces tú tienes que ir jugando a avanzar la partida, a subir población, a robar cartas y a ejecutar todas las cartas que puedas. Y rápidamente, en cuanto tú puedas, tienes que intentar, que es lo que hice yo en la partida, ir al objetivo de quedarte sin cartas en la mano. ¿Cómo te quedas sin cartas en la mano? Pues las cartas tienen unos requisitos, ¿vale? Una carta te necesita un automóvil, un champán y un no sé qué. Pues tú tienes que hacer eso. Y tienes que mirar las cartas. Claro, pues yo, por ejemplo, tenía dos cartas que necesitaban un automóvil. Pero para sacar el automóvil me hacía falta que alguien sacase la máquina de... una especie de máquina de vapor. Pero yo no voy a, fabricar la máquina de vapor porque me cuesta acciones, me cuesta recursos, me cuesta tal, para poner una loseta que solo voy a usar una vez. Porque con usarla una vez, si por ejemplo la saca alguien la máquina de vapor, yo le pago los puntos de comercio, lo uso una vez y saco mis automóviles. Y luego mis automóviles sí que los uso dos veces. Es decir, solo deberías construir los edificios que vayas a usar más de una o dos veces. Si no los vas a usar nada más que una o dos veces, no te merece la pena construirlo. Es mejor pagárselo al otro. Porque la acción que te ahorras, el tiempo que te ahorras y los recursos que te ahorras en construir esa acción, los gastas en la ficha de comercio. Para eso están, ¿vale? Tú no puedes construir todo. Por ejemplo, a Pablo le veía construir todo. Y digo, es que tú no puedes construir todo. Tú tienes que construir solamente lo imprescindible. Lo que solamente vayas a usar al final de la partida una vez o dos. Yo, por ejemplo, construí las ventanas y las ventanas las usé una vez. Pues no tenía que haber construido las ventanas, porque eso fue una acción perdida. Todo lo que vayas a usar una vez no merece la pena. Sí, salvo que otro jugador no lo quiera construir. Claro, si nadie lo quiere construir, pues no te queda otra. Pero si otro jugador más o menos tú ves que le puede interesar, pues vas a eso. Además, al final de la partida hay cartas que te dejan tirar cartas, ¿vale? Hay cartas cuando las ejecutas. Me quito dos cartas. Entonces, te coge las cartas que tú ves que no vas a ejecutar, las pones a un lado y esas son las que te va a quitar. ¿Qué pasa al final de la partida? Que al final de la partida el objetivo, ya he dicho, es quitarte todas las cartas. ¿Por qué? Porque si yo tengo 15 cartas en la mano, Pablo tiene 15 cartas en la mano y José tenía 15 cartas en la mano. Cuando yo acabo la partida, yo de las 15 cartas he ejecutado 11, ¿vale? Entonces, de las 11 cartas que he ejecutado, todas esas me puntúan. José ha ejecutado 7 y Pablo ha ejecutado 6. Pues esas cartas son las que puntúan, las de la mano no puntúan. Esa es la diferencia. Por eso hay que cerrar el juego lo antes posible, porque al otro le dejas con cartas en la mano. Esas cartas no le puntúan, ¿vale? Porque hay un momento en que la población llega a decrecer. Por eso lo interesante del juego, que es lo que no te explica en el juego, es primero, loseta de expansión. Segundo, crear población, crear un poco la industria, crear los edificios que tú creas que te van a hacer falta, ¿vale? Ir un poco a prepararte a avanzar tecnológicamente. Luego hay que avanzar tecnológicamente y luego hay que prepararte al final de la partida, que es a quemar todas las cartas, a puntuar todas las cartas. Pegar el cerrojazo y ya está. ¿Vale? Y eso es lo que no te explican, yo creo, en las reglas. Porque yo estaba al principio de la partida y no sabía lo que había que hacer. Cuando le vi a José que empezó a jugar cartas de la mano, dije, hostia, claro que las cartas de la mano te dan trabajadores, te dan ventajas, te permiten mejorar trabajadores, te permiten hacer muchas cosas y además te puntúan. ¿Vale? O te dan recursos y además te puntúan, porque al final de la partida te puntúan, con lo cual es muy importante. Y al final de la partida, cuando tú llegas y dices, bueno, ¿es esa con banquero de estos, que es como la tecnología más avanzada? Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Yo para qué coño quiero un banquero si esto no me puntúa? Lo que te puntúa es lo que tienes en la mano, las cartas, ¿vale? Eso es lo que las reglas te explican, pero que el juego no te explica hasta que no has jugado. Y me pareció muy interesante, me gustó mucho el juego, me encantaría volver a jugarlo. Me encantaría incluso tenerlo y, por lo visto, está mirando de precio y está súper barato. Yo no sé si esto lo liquidaría alguna editorial o algo, pero lo he visto en Wallapop a 29 euros. He hecho, este es el tipo de precio que me gusta a mí. ¿Vale? Bueno, no voy a hablar más del juego porque ya esto es un poco rollo. Vale, luego jugamos a otro que era el Tenpenny Parks, del diseñador Nate Linhardt. Y el artista es el Dutrade. Y bueno, es un juego que teníamos un poco... Es un semi-filler de estos, ¿no? Y es un juego que construyes, cada uno construye un parque de atracciones. Y bueno, está bien, es un juego entretenido. Tiene una mala primera partida, porque tú al principio te explican, es un poco como el ano, ¿no? Te explican las reglas, pero luego te quedas así pensando y dices, Es que este parque no me entra aquí. Esto es comprar atracciones, crearte un parque que sea bueno, y hay unas cosas que te dan puntos de dinero de victoria y otras cosas que te dan dinero. Y tienes que hacer el típico balance entre comprar cosas que te dan dinero, comprar cosas que te dan puntos de victoria para intentar en 5 rondas sacar el máximo de puntos de victoria. No me mató, me pareció entretenido. Creo que no se puede conseguir por aquí, creo que antes se puede conseguir importación. Pablo lo tenía porque dice que hizo una muy, muy buena reseña de Misut. Y bueno, a mí no me mató, ya digo que con una partida no me mató, pero sí veo que es un juego familiar así entretenido y no sé, era construir un parque de atracciones, Pablo nos metió una paliza, yo hice una partida terrible porque empecé a construir las cosas, luego de repente no me entraban las atracciones, no me entraba nada y joder, es que he construido esto fatal, vaya, no tengo ni idea, luego puse una expansión, aún poniendo la expansión no me entraba nada, una chapuza, hice una chapuza con un piano, pero bueno, una primera partida lo que tiene. Ya digo que estuvo entretenido, pero tampoco me mató, vaya. Y bueno, estos fueron los juegos de la semana, yo creo que ha sido muy entretenido y sobre todo el primero, ¿eh? Si os gusta el Oh My Good, si os gustan los juegos así de ese tipo, el ano este no hay que dejarlo pasar, que está muy interesante. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a Otro Diseñador. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas un poco que voy jugando para que os hagáis una idea. Y hoy vamos a dedicarle el programa a un juego que yo creo que ha pasado un poco sin pena ni gloria, pues como pasa en la mayoría de los juegos sepultados entre las novedades, que es Iki. Iki es un juego de 2014, hecho por Kota Yamada, que era un juego que salió en japonés al principio, se llamaba Edo Craftsman Story, después tuvo una edición al año siguiente en inglés, Iki, y hace poco tuvo, en 2022, creo, una reedición en Europa en varios idiomas, en francés, en alemán, en español también, del juego, y que aparte tenía arte mejorado y estas historias. Bueno, el caso que lo que me pasa con Iki, y tengo que sacarme esto primero de la cabeza, es que Iki es un juego de rondel. Y yo, por alguna razón, no sé por qué, los juegos con rondel me sacan de la partida. Me aburren y no puedo con ellos. Lo he intentado con todo. Lo he intentado con los juegos de Marguerite clásicos, con la Antique, con el Navegador, con el Imperial. Lo he intentado con el Red Cathedral, he intentado con otros rondeles y siempre me pasa lo mismo. Me pasa que, por alguna razón, el rondel se me hace muy mecánico y me saca de la partida. No me creo que yo estoy en la partida. Yo sé que hay gente que esto no le importa, y lo que le importa es la mecánica, pero yo, si yo juego un juego de algo, yo tengo que ver algo del tema. Y el rondel siempre me saca del tema. Al final lo que estoy pensando es en el rondel, y no estoy pensando en lo que tengo que pensar, en abstraerme, y en distraerme del juego. Bueno, ya sabéis, yo creo, de hecho, que el único rondel que me había funcionado hasta el momento era el del Concordia, y eso es porque está disfrazado, con unas cartas, no es exactamente lo mismo, y se hace de otra manera. Pero en general no era capaz con los rondeles, no podía, no aguantaba. ¿Por qué me decidí a probar Iki? Bueno, pues por recomendación de un amigo. Karajan lo había jugado y me había dicho, este juego yo creo que te puede gustar, porque este juego tiene algo especial, tiene algo de que no es el típico juego de olvidarlo, es un juego que necesita partidas, y es un juego con un concepto muy chulo y que tiene el tema más o menos integrado. Yo dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y le di una oportunidad y me pasaron una serie de cosas, pero eso lo contaré al final, cuando cuente qué me parece el juego. El caso es que en Iki es un juego de rondel en el que somos una especie de entes mercaderes en un mercado en Japón. Y lo que tenemos que hacer es que nuestros mercaderes que están en el mercado florezcan, crezcan, prosperen y consigan más puntos de victoria, que son aquí puntos de Iki. ¿Y qué es el Iki este del que estamos hablando todo el tiempo? Pues esto es algo muy curioso, porque en la primera edición hacía mucho énfasis en ello y te lo explicaban. Pero en la segunda edición no te lo han explicado, simplemente dicen el mercader más próspero y ya está. Y es una pena porque lo del Iki es un concepto muy chulo y es un concepto muy japonés y que le da una serie de un cierto sentido al juego. Vamos a intentar explicarlo. Esto no es una introducción histórica, ¿eh? Pero voy a dar un poco la chapa. El caso es que en Japón, en el periodo Edo, el Iki era un poco la virtud que podían tener los comerciantes, el ideal al que aspiraban. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, el tema es que durante el periodo Edo, cuando estaban los Tokugawa, se promulgaron toda una serie de leyes contra el lujo. No contra el lujo en sí, sino contra la ostentación del lujo. Y esas leyes afectaban al pueblo, afectaban a los sacerdotes, no afectaban a los samuráis, pero sí afectaban a mercaderes y a campesinos. A los campesinos estaba un poco igual, porque los campesinos no tenían dinero como para hacer ostentación de riqueza ni nada por el estilo. Pero esas eran leyes que estaban pensadas para guardar la estratificación social, para coger a los mercaderes y decirles, os jodéis, tenéis más dinero que a lo mejor que este samurái empobrecido, pero este samurái empobrecido puede ir como un señor con lujo y vosotros tenéis que ir sin hacer ostentación de riqueza. No podéis tener cosas que sean rechamantes, llamativas, ni nada que parezca tal. Explicado de una manera a día de hoy, pues es como si de repente a gran parte de la población dijeran, vosotros podéis tener dinero, pero no os podéis comprar un Rolex, no os podéis comprar un BMW, no podéis tener una casa con piscina. Entonces, de esto, de esta limitación que se crea artificialmente en la sociedad, nace el IQ. Y el IQ empieza siendo una especie de criptomensaje, de lo que llaman los ingleses un dog whistle de estos, que era un, ya que yo no puedo hacer ostentación de lujo, pero sí que soy una persona educada y no soy un pobretón y no soy un simplón, voy a expresarlo de alguna manera y lo tengo que expresar de una manera diferente porque no puedo expresarlo con un rollo muy barroco en mi ropa o en mi traje o mi tal. Y lo que partió es exactamente lo contrario. La idea del IQ, que es la virtud del comerciante, es encontrar valor en cosas que aparentemente son sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú puedes ver un mercader y el mercader está obligado a llevar un kimono con un corte muy sencillo. Pero luego, si tú sabes, te pones a fijarte y te das cuenta de esta persona lleva un kimono muy sencillo, pero este kimono es de una seda estupenda y este kimono ha sido planchado durante horas y este kimono no tiene ni una arruga y esto tiene mucho trabajo detrás, aunque no lo parezca. Y esto que aplico a la ropa se aplica a todos los conceptos, a tu casa, a tu comercio, a la artesanía que tú fabricas. Intentar que la virtud esté en el trabajo que tú has puesto en algo, más que en una ostentación de riqueza o en algo que llame la atención. Intentar llamar la atención de una forma sutil y llamada. Y con el tiempo el IQ se hizo tan popular que acabó convirtiéndose un poco en el buen gusto. Ya ves que esto es una especie de concepto muy japonés, el rollo de que lo importante es el trabajo que tú has dedicado a esto y el esfuerzo y no sé qué, y no la apariencia que tú puedes ver en un principio. Pues es una cosa que acabó permeándose. Y aparte el IQ también es una especie de baremo de cómo una persona comerciante podía ser exitosa en la sociedad y a la vez vivir en armonía con ella. Porque, bueno, es un tema muy oriental, el tema de que tú tienes que vivir en armonía con la sociedad en la que estás, entonces encuentras tu propio hueco, que es este hueco del IQ. Bueno, contada esta chapa, ¿qué se hace en el juego? En el juego, lo que digo, tenemos que hacer que nuestros comerciantes prosperen y ser el gremio de comerciantes con más IQ del mercado. ¿Y esto cómo se consigue? Pues en un principio, en el juego, lo que haces es un rondel. Tú entras con un peón en el mercado y vas dando vueltas al mercado. Y lo que va pasando, el juego se juega durante un año y cada mes es un turno, son 12 turnos, pues tú vas andando, puedes andar 1, 2, 3 espacios, viene determinado por una mecánica que en la que no me meto, y luego lo puedes modificar con una moneda que son las sandalias. Pero el caso es que tú, lo que pasa como en todos los rondeles, avanzas un poco, te paras en un sitio y donde te paras, haces la acción. Y aparte en el juego, mientras vas dando vueltas, tienes que pararte en sitios precisos para conseguir una serie de cosas que te van a dar puntos al final de la partida. Pues tienes que conseguir pescados variados para no tener puesto de pescado, tienes que conseguir pipas y tabaco para no tener otros sitios, tienes que aumentar tu fuerza a unas historias, cada vez que das una vuelta al rondel, pues hay un día de paga. Esto podría ser un juego muy sencillo, pero la belleza del juego está en que nosotros tenemos puestos del mercado. Y esos puestos del mercado son cartas. Son cartas que nosotros tenemos que son artesanos. Y esos artesanos tú los vas a jugar, vas a pagar un dinero por ellos y los vas a colocar en el tablero, en el rondel. Y si alguien cae en el espacio donde está ese artesano, va a poder hacer tanto la acción del sitio como la acción del artesano. ¿De acuerdo? Y a la vez, cuando alguien hace la acción del artesano y no eres tú, ese artesano sube de nivel y se va convirtiendo cada vez en un mejor artesano. ¿Cuál es el tema de esto? Pues que se crea una especie de comercio entre todos los jugadores, porque tú quieres colocar tus puestos en el mercado en los sitios buenos, en los que para más gente y en los que están más protegidos, luego explico esto, pero a la vez tú quieres colocar comerciantes que tú veas que los demás jugadores van a querer O sea, no es colocar uno porque sí. Es colocar uno que digas, este comerciante es una mierda. Pues lo tengo que poner, lo voy a poner aquí donde no moleste mucho. Pero este que es bueno, aunque me cuesta mucho, lo quiero poner en un sitio destacado. Así que voy a pagar más dinero para colocarlo en un sitio guay, para que la gente pare y porque va a mejorar. Porque los artesanos, como digo, van mejorando cuando otros jugadores, no tú, paran en ellos. Y llegado un momento, se jubilan y te siguen pagando sus rentas, pero ya no tienes que alimentarlos y ya no ocupan espacio y los has jubilado y te van a contar también para otra cosa al final de partida. Entonces se crea como una especie de mercado entre todos los jugadores en los que vas compitiendo por los mejores puestos, pero a la vez los jugadores van parándose y tú tienes que hacer atractivas tus ofertas para que se paren en ellos, y se crea un rollo mucho más interesante de lo normal. Y a la vez te crea una especie de rollo temático, porque tú tienes unos mercaderes en los que van mejorando, que se van jubilando. Es una cosa muy, muy curiosa. Al final de cada año, al final de que todos hayamos hecho las acciones, pasan una serie de cosas según el mes que sea, y son cosas muy curiosas. A veces hay que los trabajadores te dan dinero, luego otras veces los trabajadores hay que alimentarlos, los que están jubilados no, pero los que están todavía haciendo cosas tal. A veces se desata un incendio, porque en Japón medieval era muy habitual que, bueno, Japón medieval, en Japón del periodo Tokugawa era muy habitual que hubiera incendios porque todas las casas eran de madera. Entonces hay una clasificación en los puestos, aparte de que sean más fáciles los difíciles, que es que esté más protegido el fuego o menos. Y cuando se desata un fuego, ese fuego va avanzando y se va comiendo a los mercaderes, que tienen los puestos de más exterior al más interior. Hay un concepto en el juego que es la fuerza antiincendios, que cuando un jugador gasta en ella y el fuego llega ahí, se para. Y eso te beneficia a ti, pero también benefician a los que están antes que tuya. Y eso crea otro concepto de armonía entre los jugadores, o de compenetración en los jugadores. Es que si tú sabes que hay un tío que apaga incendios de puta madre, sabes que puedes colocar los puestos dentro del suyo, que eso te va a proteger. Se crea un rollo muy chulo. Y luego hay una cosa también muy, muy simpática, cada 2-3 turnos, y es que se chequea la armonía. La armonía es que los puestos sean armónicos y que tengan el mismo tipo de comerciante. Hay comerciantes de varios tipos. Hay artesanos del pescado, artesanos de no sé qué, comerciantes de no sé cuánto, verdes, colores, bueno, no sé, ya sabéis, este tipo de cosas. Pues si consigues que uno de los cuatro barrios, porque son cuatro barrios en los que está dividido el rondel, tengan personajes de un mismo tipo, tanto tú como los otros jugadores van a ganar más puntos. Entonces, claro, lo guay de este juego es que se crea toda una armonía en todo esto. Tienes que colocar los puestos que son más interesantes para los jugadores, en los que van a pasar ahora y se pueden beneficiar de ellos. Y además que estén cerca de acciones que estén relacionadas con lo que tú... pues eso, si hay una acción de construir un edificio y tú tienes un tío que hace madera, si lo colocas justo antes, pues guay, porque la persona ya aprovecha para coger madera y luego construir el edificio. Pero además tienes que vigilar que estén colocados en un sitio, que estén protegidos del fuego, que además que tengas que controlar que te puedan dar el bono de armonía, que también te da muchos puntos. Y al final se crea un todo entre todos los jugadores, que la verdad es que está muy bien y que realmente sí que refleja un rollo muy japonés, que es este rollo de armonía, equilibrio, concentración y a la vez con el tema cíclico de dar vueltas. Entonces a mí me parece que todo esto encaja de alguna manera, y este es el rondel que realmente me ha gustado. Es un juego que recomiendo, pero ¿qué pasa? Es un juego que necesita partidas, porque cada partida va a ser un poquito diferente y tienes que ir cogiéndole, no van a salir todos los mercaderes, tienes que ir cogiéndole la historia. Es un juego que no deslumbra, que no llama la atención. Es un juego muy iki en el fondo. Es un juego en el que tú vas jugando y te sientes un poco en armonía con todo lo que vas haciendo. Tiene mi completa recomendación y yo creo que ha pasado un poco desapercibido. Voy a hablar ahora un poco sobre las ediciones y sobre lo que me ha pasado a mí con este juego. Yo me compré el Iki y me lo compré de hace tiempo y me compré la versión anterior. La versión anterior es, a mi gusto y a mi parecer, mucho más bonita que la moderna. Porque la edición anterior lo que hacía era... tenía una estética japonesa. Una estética japonesa en la que todo estaba representado pues como pinturas japonesas clásicas, el grafismo, las cosas, los oficios. En cambio, la nueva edición, pues tiene otro rollo. Tiene un rollo más... tiene un rollo de... francés, de súper cuidado, súper meloso, súper bien trabajado. Y el otro es mucho más tosco, pero a la vez es mucho más auténtico. A mí me gusta mucho más. ¿Qué me pasó? Pues cuando yo compré la primera edición, tiene un problema esa edición, y es el tema del grafismo. El grafismo es muy malo. El grafismo de las cartas, la iconografía, todo ese tipo de cosas, hace que el juego se te haga mucho más cuesta arriba y que digas, ¿qué demonios estoy jugando aquí? ¿Qué es esto? Y claro, yo lo jugué una vez y me lo tiraron a la cabeza. Bueno, mi mujer me dijo, esto es una basura, no me entero de nada, dejamos la partida a la mitad. Y yo dije, bueno, pues ya está. Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que Iki salió en castellano y por historias resulta que el juego se ha saldado. Este juego tendría que haber costado bastante pasta. Era un juego que tendría que haber costado pues 50, 60 euros. Pero la editorial tuvo ahí unas crisis o algo así. Y este es uno de los juegos que decidió saldar. Entonces este juego pues se compraba en tiendas durante un tiempo por 20 pavos. No sé si ahora se sigue comprando así. Pero eso es lo que me costó a mí. O lo cambié en una Matrey, no estoy seguro. Y claro, cuando probé la segunda edición... me di cuenta de que sí, el grafismo es menos auténtico y es más relamido y es menos Iki en el fondo, pero el juego hace un mejor trabajo en presentación gráfica. Es decir, en hacer que toda esta serie de conceptos que son un poco extraños en el juego encajen mejor y sean más sencillos. Y eso te ayuda en una primera partida en la que estás un poco perdido. Entonces yo creo que está bien esta edición dentro de lo que cabe. Y joder, está saldadísima. Yo realmente es un juego que recomiendo. ¿Qué más puedo decir? Ah, sí, este juego tiene una expansión, Akebono, que bueno, por lo que he oído es la típica expansión que no aporta nada al juego y que si la quieres comprar es ya si tienes muchas partidas por delante a Iki, porque es la típica expansión que no mejora el juego, sino lo que hace es meterte una nueva mecánica y la nueva mecánica se lo come todo. Es decir, lo guay de una expansión de estas es que te traiga más cartas y eso te aporte más variedad a la partida, pero en realidad Akebono lo que hace es meterte una nueva mecánica y luego muchas más cartas, pero esas cartas tienen todas que ver con la mecánica del puente en la que se basa la expansión. Pero bueno, el juego es cerrado y aparte yo creo que es un juego que da para... pues esta cosa que ya nos hacen ahora, para jugar y rejugar y volver a jugar y estar ahí concentrado en la partida, que se puede resolver de muchas formas diferentes. Yo creo que si estoy buscando un juego de saldo y un juego al que dedicarle tiempo, este es uno en el que da para perderse unas cuantas partidas. Y nada más, cierro el chiringo, espero que nos haya dado mucho la paliza con todo esto. Y nada más, hasta el siguiente programa. We did not fight the enemy. We fought ourselves. And the enemy was in us. Bueno, vamos con la sección de cierre. Voy a hablar de... Primero voy a recomendaros un par de series, que es una es la de Blue Lights, que es una de unos policías en Irlanda, que está bastante interesante. Me gustó bastante. Creo que van a hacer una segunda temporada, está bien. No es una serie de... Creo que se la recomendé en las redes sociales y creo que dijo el Pedro, joder, yo pensaba que esta era de humor, pero me ha gustado. Digo, no, de humor no es. Vale, es una serie de policías en Irlanda, pues imagínate, ¿no? Luego también vi la de True Detective, la temporada 4, que me gustó bien. No voy a entrar en detalles ni... Se podría hacer un podcast especial hablando, pero tampoco me apetece. Está bien, a mí me gustó. Además, yo de Foster me gusta mucho, me parece una grandísima actriz y cada vez que la ves en un papel que le pega y que lo hace bien y eso, joder, dices qué gozada. Pero bueno, bien, pero no voy a hablar de eso. Hoy vengo a hablar de Oliver Stone, ¿vale? Porque hace poco me revisioné dos películas suyas y claro, luego lo comentaba y digo, joder, qué diferencia entre el Oliver Stone que yo conocía cuando era joven con el Oliver Stone que hay ahora. Y no es una diferencia que él sea diferente, sino qué diferencia ver una película suya en esa época y qué diferencia verla ahora, ¿no? Oliver Stone ahora mismo en Estados Unidos es una figura súper polémica, ¿no? Yo creo que hay muchísimos norteamericanos que le tienen mucho odio a Oliver Stone. Es una persona que solamente hace documentales y cosas que son poniendo de relieve los fallos o las cosas que yo creo que al hombre no le gustan de la sociedad americana, ¿no? Y son cosas que ataca los valores principales. Pero esto que pasa ahora... es una cosa que venía de antes, lo que pasa es que antes no lo veíamos, pero tú miras ahora cualquier película de Oliver Stone y es que dices, coño, es que este tío, claro, igual, bueno, yo no voy a decir que antes no se veía, yo digo que antes yo no lo veía, ¿vale? no soy la misma persona que ahora mismo cuando he visto Platoon, por ejemplo. Una de las dos películas que he visto ahora es Platoon. No soy la misma persona que ha visto ahora Platoon que la persona que fue al cine de verano a ver Platoon cuando era joven, ¿vale? Cuando lo estrenaron. Cuando recién acababa de ganar los Oscar y era la película más potente de la temporada. ¿Por qué no es la misma persona? Porque, claro, allí tú veías una película, o Vietnam, la guerra, o qué chulo, ¿no? Cuando eras joven y te flipaban las cosas de la guerra esa y te ibas al cine y te quedabas todo flipado. Y claro, la ves ahora y dices, coño, es que esta película es una crítica contra la guerra de Vietnam de la hostia, vaya. Y es una crítica contra todo lo que es el sistema de reclutamiento de la guerra de Vietnam, de las clases sociales, de las drogas, del abuso del poder en el ejército. Es que es espectacular, ¿eh? Es que la película la estaba viendo y digo, joder, tiene unas escenas, que ya lo comenté también en las redes sociales, una escena homoerótica entre William Dafoe y el Charlie Sheen este. Tiene una escena que él le chupa el cañón de la pistola y el otro, bueno, que es que tú dices, es que esto, claro, es que no tiene nada que ver de lo que yo estaba viendo ahora cuando estaba viendo la película a lo que estaba viendo en su época. Es que no tiene nada que ver. Pasa lo mismo, que es un poco por lo que empecé a ver películas tras del Oliver Stone, bueno, por lo que empecé a verla, no, por lo que me dio por ver la otra película, que es Any Given Sunday, que es Un Domingo Cualquiera, está de fútbol americano. Y claro, yo estaba escuchando el podcast de La Órbita de Endor sobre el programa y decía, no, es que Oliver Stone es tal. Es que Oliver Stone, que por cierto sale en la propia película y hace de comentador, que le gusta al Oliver Stone comentar, porque todos los documentales que hace él, que yo me he visto unos cuantos suyos, sale él de comentador, el tío. Y el tío sale de comentador de fútbol americano. Y es que en esa película es un ataque a la línea de flotación de todo lo que es el fútbol americano. El fútbol americano es uno de los pilares de la sociedad americana. Y es que te atacan a la línea de flotación, a las lesiones, a los mamoneos, a los politiqueos, al sistema de jugadores. Es que te ataca todo. Todo, todo, todo, todo, todo es una crítica brutal contra el sistema de fútbol americano. Todo, desde los fichajes hasta los jugadores, hasta el racismo, hasta todo. Es que todo, todo lo critican. Pero claro, la gente cuando veía a Nicky Vincent, que veía, las escenas de fútbol americano, no sé qué, el entrenador que le pega ahí un vuelco, no sé qué, y que está, que le tiene un jugador nuevo, estrella. Sí, todas esas cosas van pasando en la película y son la historia, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, es un ataque brutal, vaya, brutal contra la NFL. De hecho, es una película que en el especial de La Órbita de Endor decían que los de la NFL, los del fútbol americano, no les dejaron ni usar los nombres, ni los equipos, ni los jugadores, ni nada, nada. O sea, no les prohibieron usar todo. ¿Por qué? Porque leyeron el guión y los de la NFL no son gilipollas. Dijeron, joder, esto es un ataque a la línea de flotación. Por ejemplo, el ejército americano lo hace lo mismo. Tú cuando haces una película, tú les mandas el guión a ellos y si ellos ven que eso es les va a favor de ellos, te dejan usar portaaviones, te dejan usar barcos, te dejan usar aviones, te dejan usar todo su material. Ahora, como ellos vean que eso es una película que tal, no te dejan usar nada. No te dejan usar nada y ya te lo tienes que montar tú o con CGI o como te dé la gana. Que hay una diferencia muy grande, ¿vale? Pero me gustó mucho. Creo que tengo que buscar alguna otra película de Oliver Stone y revisionarla. JFK, por ejemplo, no, porque JFK me vi el documental ahora hace poco y es que esa película ya no tiene sentido. Ya. Es que la CIA mató. Bueno, se lo sabe todo el mundo. Ya. Pues miráis la serie de los fontaneros de la Casa Blanca de HBO, que es buenísima, buenísima. Si os gustan las series de política, los fontaneros de la Casa Blanca de HBO, la serie con el Woody Harrelson, que hace un papel. Bueno, es que la película, yo creo que ya la he recomendado aquí, pero es que esa serie es, si os gusta la época esa de Nixon y tal, es que esa película, esa serie es imprescindible. Y aprende muchísimo de historia y de cómo funcionan las cosas. Y me gustaría, por no seguir desvariando, me gustaría ver otras cosas de Oliver Stone, revisionar, porque casi todo yo creo de Oliver Stone ya lo he visto, revisionar algunas cosas de Oliver Stone para ver si es que, y seguro que las hay, muchas cosas que en su época yo pensaba que eran de una manera o que la película te contaba una cosa y luego las ves ahora y dices, coño, es que esto es otro ataque a la línea de flotación. Ya os digo que Oliver Stone es muy odiado en los Estados Unidos y no es por nada, es porque el tío ataca totalmente. Igual en unas películas se ve más evidente, como Nació el 4 de julio o cosas así, se ve más evidente, pero hay otras películas que yo creo que no se veía tan evidente en su época y ahora las ves y dices, joder. En fin, os dejo aquí. Creo que ha quedado un episodio más largo de lo que me hubiese gustado, pero espero que hayáis entretenido y si no, pues si no habéis llegado hasta aquí y os ha parecido un rollo, pues nada, tampoco pasa nada, ¿vale? Venga, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.